Martes 29 de septiembre. El llamamiento profético de Jeremías. Escucha Jeremías capítulo 1, versos 1 al 5. ¿Qué nos enseña acerca del llamamiento de Jeremías? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así como otros profetas del Antiguo Testamento, y como Pablo en el Nuevo, ver Gálatas capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 1, verso 1, Jeremías no tuvo dudas con respecto a quien lo llamaba. En estos versículos, y en realidad, en todo el libro de Jeremías, queda claro que hablaba la palabra de Jehová, que había venido a él. Sin duda, esta ferviente convicción es lo que lo capacitó para seguir adelante, a pesar de la dura oposición y los trabajos, sufrimientos y pruebas. El llamamiento de Jeremías ocurrió en el decimotercer año del reinado de Josías, datado alrededor de los años 627 al 626 a.C. No sabemos la fecha exacta en que nació el profeta, o su edad al comienzo de su ministerio, pero como veremos, se consideraba todavía niño, alguien demasiado joven para la tarea que se le encargaba. Escucha Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Qué seguridad y consuelo debió haber recibido él de esas palabras? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamamiento profético de Jeremías ocurrió antes de su nacimiento. Dios lo separó desde el momento de su concepción para esta función profética. Las palabras traducidas como «te santifiqué», verso 5, provienen de un verbo que significa ser santo o santificar, entre otras cosas. Decididamente, tiene una connotación sagrada y religiosa, ligada también con el mismo servicio del santuario. De hecho, la palabra para santuario viene de la misma raíz. La idea contenida en ella es algo o alguien puesto aparte para un propósito santo. Esto es lo que Dios tenía planificado para Jeremías aún antes de su nacimiento. Estos textos no enseñan la preexistencia o la predestinación, sino el preconocimiento de Dios. Dios sabe el fin desde el principio. ¿Qué consuelo podemos obtener en medio de las pruebas que inevitablemente afrontamos?